fue puro y bueno, jamás murió. Duele comprender que ahora estoy aquí, viviendo en un mar de engaños mi corazón. Sucede que una noche cualquiera de vivos recuerdos, no pude contenerme las ganas de hacer lo correcto. Eso que quise detenerme, pero fue su sonrisa en fe que me hizo revivir el ayer cuando tú eras tan mía. Y fallé y caí. Yo no me conozco, lo juro. Tener que engañar a quien más te quiere, seguro. Y fallé y caí. Siento que me ahoga el silencio. Es que mi piel se emociona. Me tienes a tus pies afligido. Y es cierto, el pasado no perdona. Y fallé y caí. Yo no te conozco, lo juro. Tener que engañar a quien más te quiere y es duro. Me conozco, lo juro. Tener que engañar.